imagino la alegría y también lo que fue el desahogo de empatarlo sobre la hora. Sí, seguro, ¿no? Creo que no merecíamos no llevarnos nada, y igual pensamos que lo podíamos ganar y bueno, pero sirve el punto, y más como se dio a los últimos, creo que lo tomamos una victoria. Bueno, le diste 4 puntos al equipo, ¿no? 3 el partido anterior y 1 agónicamente en este partido. Sí, bueno, la verdad que creo que en conjunto, esto el año pasado por ahí convertí al final, ahora me está tocando convertir al principio, bueno, siempre hacer goles, más si sirven, como decía, para sumar puntos para el equipo. Sí. Imagino también en lo personal, ¿no? ¿Cómo debes estar? El otro partido también, como decía acá mi colega Cristian Díaz, te tocó convertir contra el Boys hoy también. Tal vez era un partido también luchadísimo, muy friccionado, una cancha muy chica. Sí, bueno, la verdad que ellos vienen de jugar a 20 metros, que es muy dura, y esos partidos son así, de 20 metros, y la canchita estaba linda, pero es como decís vos, las dimensiones son cortas. Y bueno, y por eso ellos consiguieron con 2 pelotas paradas los goles, ¿no? Te pido, Lourdes, si puedes en auricular un segundito, sí. Así te escucha también desde Puerto Madryn, Cristian Roldán. Cristian, ya te escucha el autor del segundo tanto de la banda. Le mando un abrazo grande a Leo. Leo, felicitaciones, el gol todavía lo estamos gritando acá los hinchas en Puerto Madryn, ¿eh? Hola, Cristian, ¿cómo va? Sí, bueno, por suerte, siempre sufriendo nosotros, así que, bueno, ya se acostumbra, ¿no? Contame cómo fue el gol, Leo, contámelo vos con tus palabras. Bueno, ellas se cerraron al estar con uno menos, vino el centro de la derecha, me quise tirar una chilena, rebotó, le queda de Matei, amaba patearla, adelanta y queda con el arquero mano a mano, remata, el arquero me dejó el rebote con el arco solo, ¿no? La empujé a 10, como si fuera un 9. Bueno, ¿cómo estás con los goles? Terminaste bien haciendo goles en la primera B el año pasado y ahora estás haciendo goles de manera consecutiva. Sí, bueno, la verdad que sí, que es muy importante, ¿no? Creo que convertir y uno ya se genera esa confianza que cuando empieza a entrar piensa en el otro partido va a seguir entrando, y eso es bueno, ¿no? Para el jugador y para el equipo. ¿Vos te acordás cuando pasaron las primeras fechas de la primera B del año pasado que yo te dije, si ajustabas algo en la definición ibas a tener goles, porque llegabas con situaciones y lo que costaba era la definición, y quizás con algún enojo por dentro tuyo decías, bueno, ya va a venir, pero vino nomás, te despediste de la mejor manera encontrando definición y lo estás nada más y nada menos subrayando en este año. Se nota y mucho el hecho de haber crecido con esa situación. Sí, bueno, sí, la verdad que sí, ¿no? Uno por ahí agarra esas rachas que no convierte, o por ahí uno tiene que mejorar, y qué más que mejorar cuando empezás a convertir, y ya con la confianza es más fácil mejorarlo, ¿no?